buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 28 de marzo de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. Tenemos en los controles al único inigualable y con pinta de viernes, Luiger Loya. Mira cómo se ríe ese niño precioso. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, gracias por ese beso, mi niño Enza García, con muchos besos, abrazos y apapuches para todas y todos ustedes. Los queremos muchísimo y gracias de verdad por acompañarnos todas las mañanas. Y abrimos la ventana con el Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico, con esta versión que hacen en salsa de cunaviche adentro, este emblemático tema de nuestro Ali Primera. Es impresionante la poesía de las canciones de Ali Primera, ¿no? No solamente la profundidad de su contenido, sino la forma tan hermosa en que te puede narrar o te puede contar las cosas más terribles. Este tema, Cunaviche adentro, bueno, ahí vemos como, si bien en la Cuarta República Ali Primera estuvo vetado en las radios y en las televisoras del país, como la música de Ali Primera traspasó las fronteras, y tenemos como el Gran Combo de Puerto Rico y Andy Montañez hacen esta excelente versión de Cunaviche adentro de nuestro padre cantor, nuestro amigo cantor, nuestro pana cantor, El panita Ali Primera. Bello tema, Cunaviche adentro. Y vamos entonces a adentrarnos en las diferentes informaciones que se han generado en las últimas horas. Informaciones importantes. Bueno, por un lado, hablaba, ¿no? Trasladando la metáfora de va cabalgando el llanero. Pues los citadinos también cabalgamos en otro tipo de transporte, ¿no? Pasamos las de Caín para ir a nuestros lugares, los que no tenemos carro, para ir a nuestros lugares de trabajo y a nuestros hogares, pues muchas veces en un sistema de transporte indigno, ¿no? Indigno en el sentido que parte de ese transporte colectivo está en manos privadas, unos tienen unidades en buen estado, eso no lo podemos negar, gracias al apoyo del gobierno bolivariano, pero hay otros sinvergüenzones que lo que tienen son unas chatarras ambulantes con cucarachas, chiripas, los resortes que te rompen la ropa. Bueno, dime tú, cuando te sientas en uno de esos asientos y casi termina acostado en una silla odontológica, es una cosa impresionante. Y pobrecito el que está atrás, que es el que anda recibiendo golpes con la barandilla en la barbilla, del que anda recostadote adelante. Y bueno, y eso sin tomar en cuenta la poca seguridad que tienen muchas de estas unidades, ya sea porque dejan subir a matraqueros. Porque los vendedores no, o sea, el que se sube a vender, bueno, se está ganando un dinero, que fastidioso estar en medio de una cola, que te quieran vender caramelos y si no se los quieres comprar se ponen bravos, porque esa es otra. Los tipos vienen, ay tal, aquí le tenemos las gomitas que están de moda, 5 por 10 bolívares, y si nadie le compra las gomitas, ves, uno que sale a trabajar honestamente, por eso es que la gente roba. Oye viejo, me estás amenazando. ¿Ellos acaso no han pensado que de repente hay una persona diabética o con problemas de azúcar y que por eso no come gomitas, no porque no los quiera ayudar? Pero este es el colmo, ¿no? Pero bueno, estamos, pues muchos de nosotros somos rehenes de un transporte que tiene más penurias e incomodidades, y por ahí ni hablar cuando te ponen la música a todo volumen, y mucho menos cuando los viernes en la tarde se creen meteoro y andan con el traguito de ron en la mano, la botellita de cerveza, porque es que ese es otro. No se tiene que calar a los tipos cayéndose a palo los viernes en la noche cuando están manejando. Pues bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, activa la misión transporte para brindarle a los venezolanos y a las venezolanas un transporte digno, un transporte de calidad. Ojo, no digo que todos los camioneteros tienen ese tipo de conducta, no digo que todas las líneas, no digo, pero bueno, pero podemos hablar de una gran parte de este sistema privado de transporte colectivo tiene los vicios que hemos enumerado hace un rato. Pues bien, con la misión transporte se crearán rutas de transporte público según las necesidades. Maduro puso en marcha el sistema de Bus Vargas, el Transfalcón, el Bus Mara en el Zulia, y fue inaugurada en Catia una proveeduría de insumos para el sector. Recordemos que esta fue una propuesta, una propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro, una promesa del presidente Nicolás Maduro con el sector transporte desde hace meses. Pues bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó ayer el lanzamiento de la misión Transporte durante la inspección de la nueva terminal de transporte bimodal del Estado Vargas, ubicada en Catenamar, Estado Vargas. El mandatario nacional precisó que esta misión tendrá como fin fortalecer el transporte público masivo y proteger a las familias de los transportistas. El ministro del Transporte, Jaime Manuel Trudy, detalló que está integrada por 7 vértices de acción que buscan atender 2 bloques sociales. Uno de ellos, la satisfacción de las necesidades insatisfechas en materia de transporte en el pueblo, detalló. Destacó también el Trudy que en segunda instancia el cúmulo de reivindicaciones, necesidades de los transportistas también van a ser atendidas en el marco de la misión transporte. El ministro subrayó que el primer vértice será el registro nacional en el que se identificará a todos los trabajadores del transporte en sus distintas modalidades. Tener una idea clara de cuántos son, dónde están, cuántas rutas existen, cuál es la condición de las unidades, cuál es la condición social de cada uno de los trabajadores del transporte, es lo que buscamos desarrollar con este registro. El Trudy señaló que la cobertura territorial será el segundo vértice de la misión y con este se busca determinar las necesidades en cada centro poblado. Subrayó que se activarán rutas de transporte que irán naciendo a medida que se vayan identificando las necesidades y fortalecerán las rutas existentes. Los servicios conformarán el tercer vértice con la masificación de las proveedurías de repuestos, seguros de unidades de transporte, grúas, talleres de mantenimiento y mejorar la calidad del servicio. El cuarto vértice está dedicado al financiamiento del Estado para el sector transporte, creación del Banco de Transportistas y la inclusión progresiva de los transportistas al Seguro Social. Aleluya, de verdad que se lo merecen, porque hay que tener claras las condiciones en las que trabajan los avances. Ellos pagan por el derecho a trabajar. Ellos le pagan al dueño de la unidad el alquiler de esa unidad. Qué bien que ellos sacan de allí dinero, porque ellos cobran por el pasaje, pero le tienen que dar un porcentaje al dueño de la camioneta, que es el que no se cala las colas, es el que no se cala a los matraqueros, es el que no se cala los arranques de mal humor de muchos usuarios y usuarias, es el que no se cala las quejas de los usuarios por el mal estado de la camionetica, que a la hora de la chiquita, ellos son los que tienen que comprar los repuestos y velar por el mantenimiento. Siempre, siempre, en mí, los avances van a conseguir una aliada, siempre, porque ya está bueno que trabajen en esas condiciones maquileras, porque muchos dueños de camionetas manejan sus unidades de transporte como una maquila, explotando gente. Gente que mira que es duro el trabajo de un chofer de transporte colectivo, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo claro. Nosotros no somos, aquí en La Ventana, no somos enemigos de nuestros compañeros de clase, que son los transportistas, ¿no? Los que se la calan detrás de un volante. Pero por favor, señores, pórtense bien, no anden bebiendo en las noches cuando están manejando, ni nos atormenten con esa música a todo volumen, sea cual sea ese género que sea. Pero bueno, el quinto vértice, el cuarto vértice, ya lo decíamos, está dedicado al financiamiento del Estado para el sector transporte, la creación de bancos de transportistas y la inclusión de progresiva de los transportistas al Seguro Social. El quinto se enfocará en impulsar la educación vial y formación de los conductores. Alhamdulillah, gracias a Dios. El sexto punto incluye la construcción de infraestructuras, refugios, construcción de terminales, diseño y construcción de paradas, mientras que el séptimo vértice se refiere a la movilidad urbana, optimización de las rutas de transporte, plan de movilidad para centros poblados y construcción de soluciones viales en las ciudades. Así que bueno, tenemos ya la misión transporte. Esperamos pues ver los resultados de esta iniciativa del gobierno bolivariano. Y vayamos, ya pasamos del transporte, que es algo que nos afecta todos los días a los que somos peatones, y vamos a temas que tienen que ver con la política nacional. Ya la Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas, que estuvo observando la situación en Venezuela, pues publicó el documento que se había comprometido, y la UNASUR instó a deponer la violencia. Los cancilleres presentaron un comunicado donde condenaron cualquier intento de ruptura del orden constitucional. Es decir, que de una le dan la espalda a estos sectores extremistas y fascistas de la oposición, que lo que están buscando es un golpe de Estado. La Comisión de Cancilleres de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, que participó los días 25 y 26 de marzo en la Conferencia Nacional de Paz, promovida, eso no lo podemos olvidar, promovida por el Ejecutivo venezolano, instó a deponer todas las acciones violentas en Venezuela, Mediante un comunicado, los cancilleres condenaron cualquier tentativa de ruptura del orden constitucional de Venezuela. Vamos a citar algunas partes del comunicado. Ellos hablan que el comunicado dice que en la primera visita de esta comisión, la misma fue recibida por Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y esta comisión mantuvo reuniones con las comisiones política y económica de la Conferencia Nacional de Paz, donde participaron diputados del partido de gobierno y de partidos de la oposición y representantes de los sectores productivos, gremios económicos del país. También la Comisión de la UNASUR se reunió con líderes de partidos políticos que conforman el Gran Polo Patriótico y la Mesa de Unidad Democrática, es decir, se han reunido con todos los sectores, señores. También con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo y la Defensoría del Pueblo, con el Nuncio Apostólico y representantes de distintos credos religiosos, organizaciones de derechos humanos y líderes estudiantiles. Con todo el mundo se reunió la comisión. La lista completa de todos los participantes de las reuniones mantenidas por la comisión estará disponible a la brevedad en el sitio electrónico de la Secretaría General de UNASUR. La comisión ha registrado la disposición al diálogo de todos los sectores. Todos los que se reunieron manifestaron su disposición al diálogo. Está bien. Los cuales manifestaron la necesidad de moderar el lenguaje, generando así un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el gobierno y los distintos actores políticos, económicos y sociales del país. Efectivamente, hay que bajar el registro, unos lo tienen más altisonantes que otros. La idea es lograr la convivencia por el bien de la patria y seguir construyendo patria, porque si no convivimos, ¿cómo vamos a poder hacer realidad el plan de la patria que nos legó Hugo Chávez? Siempre y cuando no se traicionen los principios de la Constitución, los principios del plan de la patria, los principios del ideal bolivariano y chavista, bienvenida sea la convivencia en paz. Ese es el deber ser, y yo creo que ese es uno de los mayores sueños del comandante Hugo Chávez y de todos y todas las venezolanas, los venezolanos y venezolanas de bien. Pues bien, también la comisión reconoce la apertura y disposición del presidente de la República de acoger las recomendaciones realizadas y especialmente celebra la voluntad de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes. Para dar continuidad a este proceso iniciado por UNASUR, las reuniones de la comisión tendrán continuidad en los próximos días a través de un grupo de cancilleres. La presidencia pro tempore presentará al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR un informe de la primera visita de la comisión. Así que bueno, estos fueron los resultados de la presencia del UNASUR aquí en Venezuela, donde se constata la voluntad de diálogo y también el respeto a los derechos humanos como política de Estado. Y quedó más que en evidencia, sobre todo con estas acciones terroristas, estando aquí la Comisión del UNASUR, como la quema del Guaraíra Repano, el envenenar el agua de Mérida, todas estas acciones terroristas que se han llegado a cabo. Bueno, aquí hubo una Comisión del UNASUR que las presenció y señaló que se desliga, que repudia cualquier acto que busque romper el hilo constitucional, cosa que buscan estas acciones terroristas. Una de las recomendaciones del UNASUR fue la creación de un Consejo de Derechos Humanos. Bueno, quien no tiene nada que esconder, quien no tiene nada que temer, pues con todo gusto se creará este Consejo de Derechos Humanos, recomendada por la UNASUR. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó ayer que el Ejecutivo Nacional creará un Consejo Nacional de Derechos Humanos para recibir y atender las denuncias de presuntas violaciones en la materia. La propuesta fue sugerida por parte de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas durante su encuentro con el presidente Nicolás Maduro. El vicepresidente será el encargado de presidir esta instancia, acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el Ministerio de las Comunas. Asimismo, indicó que una representación de organizaciones no gubernamentales podrán acompañar al organismo. Cuentan con la absoluta certeza de que les daremos el tratamiento expedito, riguroso y justo, articulado con el resto de las instituciones, señaló el vicepresidente Jorge Arreaza. También aplaudimos esta iniciativa porque, como ya lo dijimos, el que no tiene nada que esconder no tiene por qué negarse a algo que pueda blindar más todavía la protección de los derechos humanos por parte del Estado. Ahora, el Estado no tiene una política de violación de derechos humanos, no obstante hay un sector fascista y extremista de la oposición un sector minoritario que nos tiene a todos de rehenes y que se ha dedicado a violar sistemáticamente los derechos humanos de la mayoría de los habitantes de Venezuela, ya seamos simpatizantes o militantes del chavismo, como también los de la oposición. Porque la hija de Simón Díaz, la que casi fue linchada por sus propios vecinos por querer salir a almorzar con unas amigas porque su papá acababa de fallecer y necesitaba airearse, ella no es del chavismo y fue casi linchada igual. Porque los niños pequeños, como el hijo de Roque Valero, también tiene derechos humanos y no puede ser que ese bebé sea agredido por el hecho de que sus padres sean chavistas y se les ocurra la osadía de ir a un restaurante en el Hatillo. Porque en Mérida existen chavistas y opositores y todos se han visto afectados por el envenenamiento de las aguas, porque el Guaraira Repano purifica el aire de chavistas y opositores de los dos bandos. Y un sector extremista quiso acabar con este pulmón vegetal. Y si seguimos, señores, hay un grupo minoritario que está violando los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. Derecho al libre tránsito, a la salud, a la educación, a la paz. Y el Estado debe garantizar que estas acciones cesen, porque nos tiene que proteger. Tiene que proteger nuestros derechos humanos y tiene que garantizar que estas acciones cesen y que se castigue a los responsables de estos actos terroristas que nos han afectado a todos y a todas. Entonces, bienvenida a la Comisión Nacional de Paz para garantizar el debido proceso a quien haya violado las leyes, y bienvenida también a la Comisión Nacional de Paz para que garantice que se hagan cumplir las leyes y se castigue a estas personas que han estado violando nuestros derechos humanos, han estado atentando contra nuestros derechos humanos. Eso es lo que pedimos la mayoría de los habitantes del país, ya seamos chavistas o ya sean de oposición. Me comentaba una persona muy cercana de una reunión de vecinos en la zona donde ella vive, ahí en el municipio Sucre, y que en realidad la mayoría de ellos opositores, esta persona cercana no lo es, pero que la mayoría de sus vecinos opositores, la conclusión que llegaron o lo que soltaron fue que estaban solos, que el gobierno central no los iba a ayudar, postura opositora, porque el gobierno central bastante que ha estado velando por la seguridad de todos y de todas, pero decían: nosotros estamos jorobados porque el gobierno central no nos va a ayudar, porque nosotros somos opositores y el alcalducho que tenemos no hace nada y pretende que nos maten a todos. Así de desamparado se percibe un amplio sector de personas que no simpatizan con el chavismo. Y bueno, y si se sienten desamparados por el gobierno central es debido a la gran desinformación, porque como yo le explicaba a esta persona cercana, bastantes llamados que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, al gobernador de Miranda y al alcalde de Sucre para que se incorporen al plan Venezuela Patria Segura, y no les ha dado la gana. Y no les ha dado la gana, ¿por qué? Porque la inseguridad es para ellos una bandera política. Porque mientras haya inseguridad, ellos tendrán cómo atacar al gobierno bolivariano y buscan tener algún tipo de esperanza en alguna eventual elección. Pero como también ellos se comportan, y no hablo de los simpatizantes de la oposición, yo hablo de personas como Enrique Capriles Radonsky o Carlos Ocarijo, Ramón Muchacho, que son unas pelotas de ping-pong, que por un lado que están un tiempito con la vía electoral y después se cuadran con cosas golpistas y vuelven a la vía electoral y después cosas golpistas, pues bueno, señores, uno así definitivamente no se llega a ningún lado. Y ya que hablamos de la seguridad, les informamos que el patrullaje inteligente fue reactivado en el Distrito Capital. Debido a las guarimbas, los efectivos prestaban apoyos en otros municipios. Al disminuir las guarimbas en el Distrito Capital, pues ya se regresa al patrullaje inteligente para proteger la seguridad de todos y de todas. El patrullaje inteligente fue reactivado en el municipio Libertador luego del cese de las guarimbas en el este de la ciudad capital. Así lo informó el jefe del Comando Nacional Guardia del Pueblo, Sergio Rivero Marcano, quien destacó que la orden fue dada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, según reseñó nota de prensa de ese despacho. Explicó que en el municipio Libertador siempre ha estado en total calma y en paz, pero sin embargo, motivado a la situación de violencia generada por grupos de ultraderecha en algunas zonas de la ciudad, cerca de 2.358 efectivos de la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional Bolivariana y el Comando Regional número 5 debieron prestar apoyo en dichas jurisdicciones con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Destacó que los efectivos volverán a la labor de patrullaje inteligente en los 92 cuadrantes del municipio. Estamos cubriendo un total de 1.443.000 habitantes y estamos empleando 785 efectivos por turno. También se van a reactivar nuevamente los corredores seguros en las 22 parroquias del municipio Libertador, adelantó el jefe del Comando Nacional de la Guardia del Pueblo. 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y viva esta Venezuela hermosa. Y qué mejor homenaje que cantarle, ¿verdad? ¡Viva la patria! Nos vamos con Sur Consciente y este tema que compusieron en honor a nuestra patria y que invita a conocerla, llamado Venezolanía. Ya venimos. Siento que hay un ser humano labrando sueños por el llano. Se comunica con la tierra, hace su barca de madera. Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima. Voy calienta el alma como tambor arde en Aragua. ¿Qué pensará el juliano que entrega y se cruza el lago? ¿Cuál guajiro por la sierra danza y siente a Venezuela? Camina, saluda, respira la tierra de Bolívar. Las calles, la gente que ofrecen la más pura bienvenida. Eleva y despliega tus alas batientes por el Caribe. Derriba lo que te separe de nuestra patria libre. Derriba lo que te separe de el canto, la cordillera abre su manto. Montaña adentro y transformando, te calma el alma del quebranto. El sol que crece en el oriente refleja la piel del presente. We'll be right back.

la vibra que tiene el presente, muévenos ya sin consciente, no puede haber marcha atrás. Mira la evolución del inhumano, valora papeles en vano y el monitor es su hogar. Rabia es lo que siente una niña pequeña, apenas camina cuando matan a su mamá. Muerte es todo lo que te rodea, si tienes la piel morena o si te atreves a pensar. Minutos, regresamos a la ventana con la agrupación mexicana Panteón Rococó y este tema, páralo, si ya paremos el conflicto, paremos la violencia. Vamos bien, el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, sin distingo político, que ama la paz y apostamos por una patria bonita donde podamos convivir, lo hemos estado haciendo bien, como también lo estaba haciendo bien el gobierno bolivariano y mejor lo ha hecho todavía. Nuestra selección sub-17 de fútbol femenino, que ya quedó entre las cuatro mejores. Nuestra generación de oro, venció el día de ayer a Canadá y clasificó a semifinales del Mundial de Fútbol Femenino sub-17. Ay, Dios mío, ¿se imaginan ustedes que nosotros nos traigamos ese Mundial? Esa Vinotinto femenina sub-17. Un abrazo y muchas felicitaciones a nuestras muchachas. Así que estaremos atentas. Ya pasamos a las semifinales. Estaremos atentos a los próximos juegos. Venezuela jugará en semifinales el próximo sábado, es decir, mañana, 29 de marzo. Las venezolanas que hacen historia con esta participación en tierras costarricenses deberán enfrentar por el pase a la final a las ganadoras entre México y Japón, que jugarán este jueves. Así que bueno, estaremos atentas y dándoles nuestras mejores energías y deseándole toda la suerte del mundo a nuestras jugadoras Vinotinto de la selección femenina de fútbol sub-17. También, bueno, en vista de la acción terrorista de quema del Guarayra Repano, o Ávila, yo prefiero llamarlo Ávila, la verdad, está más en mi corazón ese nombre. El presidente de la República, Nicolás Maduro, creó mediante decreto la Autoridad Única del Área para la Protección del Parque Nacional Guarayra Repano, la montaña emblemática de Caracas, ubicada en el centro norte de Venezuela y considerada pulmón vegetal de la ciudad capital. Este cargo queda en manos de Joaquín Liñayo, actual viceministro para la gestión de riesgo y protección civil del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tal y como lo establece el decreto 862, publicado en la Gaceta Oficial número 40.381, de fecha 27 de marzo de 2014, que circuló este viernes. Esta autoridad única debe realizar las coordinaciones para la preservación del parque y de su infraestructura, ejecutar acciones en materia de seguridad y protección y fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y control de sus distintas áreas. También tiene que reforzar reforzar el equipamiento de los órganos y entes involucrados en la protección del lugar, definir tareas de respuesta ante daños, atender de forma oportuna la extinción de incendios forestales e investigar sus causas. Otra de sus funciones será velar por el cumplimiento de los protocolos de búsqueda, rescate y salvamento de personas y verificar acciones en materia de monitoreo y control de cuencas. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos ya dos llamadas. Buenos días, damos paso a la primera. Buenos días, Insa. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Ah, ya nombraste una Ingrid, pero no era yo. Ajá. No sé de qué, no recuerdo bien de quién hablaba, pero no era un comentario que hiciste. Ajá. Bueno, por primera parte, muy satisfecha por los logros de las chicas. Sí, vale. Sí, es Estamos una felices. Satisfacción muy grande. Así es como debe ser, los jóvenes ocupados. César Farías debería aprender de esta selección sub-17 y de su entrenador. Sí, no, y no solamente eso es un ejemplo para los guarimberos. Claro, claro. Entonces, que no son estudiantes, ya sabemos eso. Uh-huh. Mira, te llamaba por lo siguiente. Uno también tiene que dar las noticias, las buenas, uh-huh. los logros buenos del gobierno. Mira, hay un camión, aquí en la comunidad de Prado de María, hace 3 días vino un camión especial de mercado. Dentro de ese camión están dentro, hay dos señores, con sus computadoras, está la estantería con todos los productos. No te exigen que tú tienes que agarrar mayonesa, que tú tienes... No, tú haces tu compra, eres registrada con RIF. ¿Para qué es eso? Para evitar ese acaparamiento que hacen las personas, esas colas largas que se hacen, que se llevan cualquier cosa para después revenderlo. Eso es por... Mira, te dan la factura del CNA y te especifica todo. Con tu RIF, uh-huh. El precio de todos y cada uno de los alimentos. Y un precio bajo, un bajo costo que si tú te vas a una central o cualquiera de esos, es un mil y tanto. Esto es bien organizado, lo que se llama bien, la gente satisfecha, te dan un número, son dos veces, o sea, un lote primero y viene otro grupo con su respectivo número. Lo están haciendo por acá. Es una felicitación que le hago, así es como debe ser. Comentaba un señor a mi hermana que no es adicto a este gobierno, que eso está muy bueno, que le pareció maravilloso para evitar esas colas, que la gente son las mismas que van y compran, que está maravilloso, pero que eso lo debían haber hecho hace tiempo. Y yo le dije, y usted tenía que haberlo contestado, desde que está el presidente Maduro, esa guerra económica se la tienen dedicadita, casi un año, eso es lo que usted tenía que decirle. No, sí, siempre, pero llegó. No, ¿cómo se iba a hacer? Porque es que no le dan tiempo ni siquiera a pensar, uh-huh. qué es lo que va a hacer. Porque es un grupo, y él lo dijo, es un equipo de gobierno, y todos los que están allí, yo sí considero que son gente preparada, muy preparada, no son locos. Fíjate, hay otra cosita. Ajá, a ver, Ingrid, que hay otra llamada, dale. Sí, mira, dale. Rapidito, mira, en cuanto a los alimentos de mascota, con posibilidad que un girasol que costaba antes 30, ya va por 400 kilos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y como eso... Toda la perradilla. Entonces sí, está bueno, bien. El alimento de mascotas ha subido una barbaridad. Sí, tienen que caer eso. Pero mi llamada era específicamente para felicitar esta Qué acción bueno. del gobierno. Muy bueno, es bueno decir las cosas. Que hay que decirlo, sí, claro. Correcto. Que sí. Muchas gracias, Insa. Un abrazo grande, Ingrid. Le damos paso a la segunda llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Insa? Hola, Alvarina. ¿Cómo sigues? Que estuviste enfermita. Bueno, ¿cómo ya va estoy, la cosa? Gracias a Dios, ya estoy bastante mejor. Qué bueno, me alegro. Gracias a Dios, sí, y bastante mal, sí. Mira, muy emocionada por las muchachas de ayer, y me quedé, bueno. Sí, un juegazo el de ayer. Mira, de la emoción, comí ayer y desayuné hoy. Imagínate, no señor, pero tienes que alimentarte. Te tienes que poner fuerte y guapa. Sí, bueno, y lo otro bueno, que esa gente está loca, que están acabando con... las mata con toda esa gente también, es demasiado eso loca. Eso ya no es locura, eso es fascismo, señores. Bueno, sí, fascismo, sí. Eso ya es fascismo. Fascismo del puro, sí, señor. Uh-huh. Bueno, Era todo, y que pase buen día, y los quiero mucho a todos. Un chao. Beso grande, Alvarina, un beso grandote. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos dice Oscar Figuera, antes de los terroristas en Venezuela, solo Israel y Estados Unidos habían convertido centros de salud en blancos de ataque. Es verdad. Para que vean ustedes el nivel de fascismo que tiene este sector, insistimos, minoritario, muy chiquitico, de la oposición, que es capaz de hacer cosas así, o de contratar, o no ensuciarse las manos y contratar paracos para que se encarguen del trabajo sucio. Tenemos ya, perfecto. Mira, aquí no, nos llegó una denuncia, ¿no? En el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, de Oscar Figuera, que ha sido atacado, ¿no? Ha recibido ataques a través de las redes sociales, asedios a su persona y su familia, por grupos fascistas de páginas de las redes sociales. Pero también queremos compartir con una compañera de Alba Ciudad 96.3, nuestra compañera Luanda Barrios, compañera acá del Ministerio de la Cultura, que sin estar identificada con, o sea, con algún, no tenía ni camisa roja, ni identificación del Ministerio de la Cultura, ni nada. Sencillamente por estar pasando con sus dos niños pequeños por la Plaza Altamira, también fue agredida e incluso agredida y maltratada por las fuerzas de seguridad del municipio de Chacao. Se trata de nuestra compañera Luanda Barrios, quien está en línea. Hola, hola Luanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están, camaradas? Bueno, amigos. Sí, bien, bueno, la lucha, sí, siéntete en casa, en la lucha. Ajá, cuéntanos, Luanda, ¿qué fue exactamente lo que te pasó el día de hoy? Bueno, fíjate, esto es el miércoles realmente. El miércoles. Cuando yo traté de pasar, como todos los días, es la ruta que agarro yo para subir la Cota 1000. Uh-huh. Trato de atravesar la Francisco de Miranda. Uh-huh. Y bueno, unos chicos, unos estudiantes, supuestamente, estaban exactamente manifestando allí en el cruce de la avenida. Yo trato de pasar con mi carro, como todos los días, ya se había calmado un poco la cosa, ¿no?, de que no dejaban pasar y tal. Y bueno, en ese momento, pues, me atraviesan al frente del carro, trato de adelantar un poquito, mira, déjenme pasar, bueno, y se me vienen encima. Uh-huh. Una cosa completamente, digamos, loca, porque yo no les hice absolutamente nada, simplemente traté de avanzar para pasar. ¿Cómo cuántos muchachos eran? Mira, era un grupo grande, eran como 50 chicos, pero los que se montaron encima eran como 20, 30, qué sé yo, la cantidad, ¿no? Uh-huh. Se montan encima del carro y empiezan a darle golpes al carro, a pegarle a los vidrios, a darle patadas al carro, a bambolear el carro. ¿Y tú estabas con tus dos niños pequeños, sí, metidos dentro del carro? Mis dos chamos, uno de 5 años y uno que no tiene ni 2 años, un bebé. Bebé. Qué horror, ¿okay? Sí. Entonces, en ese momento, o sea, por supuesto uno se pone muy nervioso, uno se pone, la intensidad va subiendo, bajo el vidrio, ¿qué les pasa? Por favor, déjenme pasar, o sea, yo estoy aquí con niños, mi hijo le da un ataque de pánico, porque claro, ellos estaban escupiendo el carro, o sea, era una actitud, mira, completamente fuera de control. Bueno, eso lo, no, fíjate, Luanda, eso lo hicieron durante el paro sabotaje petrolero con los empleados de PDVSA que iban a trabajar. O sea, una sus propios compañeros de trabajo, para que vean. Completamente irracional. Además, mira, yo tengo que decirlo con toda la responsabilidad. Y además, como profesional que soy, he trabajado con la psicología, esos niños estaban bajo, de verdad, sustancias que no eran legales. Porque la cara de odio, los horrores, la manera como estaban, era como una jauría de perros. O sea, una cosa, mira, de verdad, desbocada. Y sin la ayuda ni el más mínimo apoyo de nadie, todo lo contrario, azuzándolos, abuchándome, o sea, en una actitud completamente violenta y sin ninguna causa, porque yo no hice absolutamente nada ni para agredirlos. Hubiese podido ser peor, pero yo en ningún momento, de verdad, los agredí, ni los golpeé, ni hice nada de lo que ellos hicieron contra mí y contra mis hijos. Porque lo más delicado aquí son los niños. Uh-huh. Realmente la reflexión es esa. O sea, aquí ya no están midiendo ni siquiera que hayan niños, que nada. Simplemente es, vamos contra ti con odio, ni siquiera sin saber si uno es chavista, si uno no es chavista. No, porque no, ya no está identificada. Ellos no preguntan, ellos atacan a quien sea. A quien sea, pero una cosa de completamente loca, ¿vale? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo van a venir? Entonces, una de ellas, solamente una de las chicas que estaba allí, fue la que le dio un ataque de luminosidad en ese momento, y dijo, no, dejen a la vieja pasar, porque así le hablan a uno, ¿no? Además, malandrísimo. O sea, una cosa muy fea, pues un lenguaje muy, o sea, de bueno, verdad. Pero ¿qué se puede esperar entre unos niños que se tratan entre ellos como mareca? O sea, vamos a estar claros. Pero de verdad, mira, yo estoy claro, ya pasamos el susto, a mí me dio un ataque de histeria, por supuesto, porque además uno más adelante me insultó de una manera horrible, eso no se le dice a una mujer, fue un insulto terrible que me hizo, bien, además peyorativo contra mí, diciéndome, además de chavista, como si eso fuera un insulto, ¿no? Uh-huh. Que para mí es un orgullo, claro, realmente. Sí. Y después, más adelante me paro, es la policía de Miranda, en realidad, quien estaba allí. Okay. Bueno, yo me paro histérica, por supuesto, mira, vale, que me agredieron, llorando, nerviosa. Con dos niños chiquitos, dice, vale. Mire, señora, váyase para su casa, con su sede, es el show. Esa fue la respuesta de un organismo de seguridad, chico. ¿Ah? Otro entonces, fotógrafo se me acerca y me empieza a tomar fotos como si esto fuera un espectáculo de ballet, que estuvieran haciendo un show de teatro. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Cuál es la solidaridad y el apoyo? No, ellos están allí arengando ese tipo de actuaciones. ¿Sí? Y además lo aplauden como si fuera eso una tremendura divertidísima. Pues. Bueno, Luanda, aquí tienes nuestra solidaridad, nuestro apoyo y la solidaridad y el apoyo de la mayoría de los venezolanos de bien, sin distingo político. Lo agradezco muchísimo. Una minoría, o sea, pero son una minoría mínima. Estas personas, y bueno, la gente de Luna Sur vio cómo es la cosa, se crea el Consejo Nacional de Paz y está bien que se vele por los derechos, que el Estado vele por los derechos humanos. Pero también tiene que velar por los derechos humanos de los que somos víctimas de estas acciones fascistas. De los que somos víctimas. O sea, es simplemente es una dictadura que ellos han impuesto hacia nosotros. Sí. Nos tienen de rehenes. O sea, es todo el mundo al revés, como el señor presidente. Somos rehenes, o sea, a muchas personas, las que están en zonas clase media, son rehenes de la minoría fascista de sus vecinos. Porque es que son una minoría y eso hay que dejarlo claro. Claro, por supuesto. Uno piensa que a nivel desde el punto de vista antropológico, uno lo que tiene es que tener solidaridad con tus pares, con el apoyo a tu lado. Mira, al final la reflexión es, yo hablé con mi hijo, porque mi hijo de verdad quedó afectado, claro, andaba con la cosa, pegado en la nota. Le dije, mira, mi amor, le expliqué todo. Después me dijo, ¿sabes qué, mamá? Cuando yo sea grande, yo no voy a ser como esos muchachos. Y por supuesto, mi hijo no va a ser como esos muchachos. Porque para eso estamos nosotros, que los estamos educando de otra manera, con una conciencia social diferente. Sí. Y yo creo que eso es importante resaltarlo. Muy y bueno, bien, nada, bien. Gracias, de verdad. No, bueno, con todo gusto, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, como también manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas que han sido agredidas por estos grupúsculos. Y gracias a Dios que yo estoy contándolo, pero y los que no han podido contarlo, sí, mira. Eso también hay que verlo, ¿no? La gente que han matado de forma irracional o que las amarran a un poste con unos cables, sí, una cosa loca, ¿vale? Sí, como hicieron de por verdad, allá en Guayana, creo. En Puerto Ordaz, sí. Bueno, amiga, gracias por la llamada, de verdad. Un abrazo grande, Luanda, y bueno, para un abrazo grande, toda nuestra solidaridad y para adelante. Y también, bueno, como ya lo decimos, nuestro abrazo y solidaridad a todas estas personas que son víctimas de estas minorías fascistas. Fíjense ustedes, Oscar Figuera, lo que nos denuncia en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, Ventana. Quiero denunciar que he sido víctima de un asedio hacia mi persona y mi familia por fascistas en la página de Facebook Dólar Today, Todos Unidos por Venezuela y Frente Común Tuiteros Libres, donde fueron divulgados mi nombre, apellidos y fotos de mis dos hijos con mensajes bastante ofensivos y denigrantes. La verdad, yo no pienso abandonar mi lucha de más de 12 años en favor de la Revolución Bolivariana. Hago esto ya que mi único temor es que se atente contra un miembro de mi familia. Y quiero dejar claro que a pesar de las fuertes amenazas, seguiré combatiendo al fascismo desde mi trinchera de lucha, la Fuerza Motorizada Baruta Chacabatillo, y desde ahí, con mis compañeros, seguiré defendiendo los derechos de todos mis camaradas de estos municipios que son víctimas de los tres alcaldes fascistas y un gobernador de ultraderecha asesino. Independencia y Patria Socialista, viviremos y venceremos. Chávez vive, la lucha sigue. Así es, Oscar. Y bueno, toda nuestra solidaridad también. Y mira, yo lo que recuerdo es un pensamiento de Siddhartha Gautama Buda, que decía que el odio no se puede combatir con más odio. El odio se combate con amor. Y lo que tenemos que hacer es amar esta patria, porque el amor es un sentimiento constructivo. Esto no quiere decir que nos vamos a dejar meter el dedo en la boca. Esto no quiere decir que no exijamos justicia. Pero en estos momentos en que el fascismo saca los dientes, más amorosos debemos ser con nuestros semejantes, sobre todo por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro entorno familiar, y no dejarnos arrastrar por esa ola de odio que lo que trae es muerte y destrucción. Vamos hacia la construcción, sembrando como han hecho unos jóvenes ecologistas sembrando en el Guarayra Repano, reparando la destrucción del odio. Y a los jóvenes bolivarianos y bolivarianas, todos con la frente en alto, porque definitivamente ser chavista es un honor. Ser chavista es distanciarnos de esas acciones fascistas que son capaces hasta de linchar a una mujer que va sola con sus dos niños pequeños. Somos una alternativa de paz, somos una alternativa de amor, y estamos seguros que hay personas que están sumamente confundidas y que están siendo rehenes de sus vecinos fascistas, que son una minoría. Y a esas personas hay que tenderles la mano y demostrarles que somos una alternativa de paz. Como lo canta Swing Juvenil con el tema Somos. Ya venimos. Somos, repítelo otra vez. Somos.

Ajá, son las 11 y 10 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana con la peruana Susana Vaca, acompañada con Calle 13. Y este tema dedicado a Puerto Rico, Plena y Bomba, sabroso tema. Que realmente la plena y la bomba son unos ritmos bien sabrosos. Y revisamos más informaciones y una de ellas es que la Asamblea anunció el presidente Nicolás Maduro que la Asamblea Nacional activará los mecanismos para la designación de nuevas autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE y la Contraloría. La Asamblea Nacional, en cumplimiento con la Constitución y de las leyes de la República, va a convocar de manera inmediata y va a activar todos los mecanismos para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en los casos de cargos vacantes que están pendientes de designación, expresó en el lanzamiento de la misión Transporte. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la Asamblea Nacional, ya lo dijimos, activará los mecanismos necesarios para la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el cargo de Contralor General de la República y dos rectores del Consejo Nacional Electoral, tal y como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Qué tal? Todo bien. Uh-huh. Mira, bueno, me solidarizo con la amiga por lo sucedido. Yo ando con un crucifijo en mi carro. Sí, vale. Grande, es terrible. Y de verdad, y se lo recomiendo a la gente, pero menos si van a grabar para montar eso, uh-huh, porque ahí van a decir que el carro era lo que lo estaba atropellando a ellos, uh-huh, en esas grabaciones. Nunca, sí, tiene la razón. Entonces lo que hago es, bueno, a la hora de una broma, muéstrenle los crucifijos, pues como si fuera Satanás, para que quede la grabación, por lo menos uno defendiéndose con ese alma, para ver si dejan de grabar. Exacto. Sí, esa es una buena idea, la verdad. Sí, una buena idea, yo me imaginé. Es una buena idea porque no solamente espanta a los vampiros, sino también es una forma de dejar claro. O sea, mira, nosotros vamos en situación estamos en paz, es una forma de decirlo, pues. Claro, una forma de decirlo, pero tú no puedes gritar nada, porque si tú apenas dices una grosería o gritas porque estás desesperado, te pones, porque tienes dos hijos en un carro y te pones en eso, uno no, sí, sabe qué actitud tomar. No, y eso, dos niños, uno de 5 años y otro de 2 años, imagínate tú. Y uno como una leona por sus hijos. Uh-huh. A mí yo no sé qué haría yo en una situación de esa, a mí se me olvidaría todo, porque uno no puede estar en esas bromas, o te vuelves muy tranquilo, te sumerges y los abrazas a ellos y los tapas, uh-huh, o puedes reaccionar de la otra forma, y uno nunca sabe cómo reaccionar, sí, sino en el momento que está pasando, por cultura que uno pueda tener. Uh-huh. Lo otro es que estaba en una filita de esas de las que uno está comprando, bueno, ni filita, porque yo entré realmente al automercado a comprar otra cosa, uh-huh, y entonces estaba la gente ahí hablando, entonces viene y dice, mira lo que estamos haciendo, la misma cola cuando vas a pagar, mira que estamos quedando como Cuba, y esto. Entonces yo vengo y le digo, imagínense, ustedes están pidiendo ya, como Cuba, que están pidiendo que los gringos vengan aquí a ayudarnos. Si ya no están, lo están ayudando, están haciendo lo mismo que estaban haciendo a Cuba, hacer un bloqueo. Uh-huh. Pues es un vulgar bloqueo que están haciendo. Sí, señor. Esto es un vulgar bloqueo. Entonces yo le digo, el problema está que nosotros, que somos de clase media baja o de clase pobre, somos los que vamos a quedarnos aquí, mientras que los demás se van a ir para Miami. Los demás están allá afuera. Entonces le pregunto a la gente, ¿tú tienes dónde irte? Uh-huh. ¿Tú tienes dónde irte? No, nosotros. Entonces, ¿por qué piden que venga otra persona extranjera a estar invadiendo tu casa? Es como que si tú vengas y tu esposo le diga al vecino de al lado que venga para tu casa a violarse tu hija. Uh-huh. Es algo en esa forma. Entonces, le estoy diciendo a la gente, no, esto no es un problema de que ya nosotros tenemos, nos están haciendo un bloqueo. Y aquí, y la revolución cubana tiene 50 años. Uh-huh. Entonces le dije, bueno, ahí tienen ustedes creen que esto va a aguantar así. A la hora de la chiquita, el bloqueo va a ir igualito, aquí nadie va a perder sino nosotros los que, uh-huh, nos quedamos en Venezuela. Entonces no sigan pidiendo una cosa, una situación como locos, ay, que nos intervengan, que vengan, que se creen invulnerables, ellos se creen que si los, sí, gringos nos invaden, ellos no les van a hacer nada. No les va a pasar nada, yo se lo entiendo a la gente. De la gente burguesa, porque ni siquiera la clase media se lo, uh-huh, puede entender. Porque uno va a salir ¿para dónde? ¿Para dónde se va a ir uno en dado caso que llegue a pasar uno para Colombia? Uh-huh. Ese es el país porque los colombianos tienen problemas, miles de problemas en su país. Y ellos tuvieron de venirse a Venezuela y que tuvimos un gobierno bolivariano que los ayudó y le ha prestado todas las ayudas. Pero nosotros, el venezolano, yo les digo a mis compatriotas, a mis camaradas, a las personas que están en la oposición, a nuestra gente, que son todos los venezolanos. Si llega a pasar algo aquí, ¿a dónde se van a ir ustedes? ¿Van a pasar para Colombia? ¿Van a pasar para Colombia a buscar refugio? ¿Por Dios, por favor, póngase cuatro dedos en la frente y piense. Cuando los gringos invadieron el Panamá, el Chorrillo, ellos no le preguntaron a los vecinos del Chorrillo, ¿eres pro yanqui o no eres pro yanqui? Los aplastaron y los mataron igualito. Exacto, prendieron, ellos, fue cuando se prendió toda una barriada completamente. Uh-huh. Acabaron con una barriada completa, que es el Chorrillo. Exacto. Entonces, claro, entonces la gente que vive en otro barrecito, que no es Petaremano, pero allá no, porque yo vivo entre la urbanización, no me importa. Pero es que tiene que importarle. La gente tiene que saber que esto se le escapó de la mano a esa gente, como siempre, todo lo que hacen. Y ellos, María Corina, el otro, ellos no les importa. Ellos es como los niños malcriados que vienen y dicen, no es tuyo ni es mío. Si vas a Venezuela, eres presidente de Venezuela, Maduro, pero vas a tener una Venezuela bien escondida. Y a la hora, la verdad, yo agarro mi avión y me voy. Claro, es que mira, sin ir más lejos, María Corina tiene a sus hijos universitarios estudiando en los Estados Unidos. Y que no hacen ellos, aquí. Ellos no han perdido clase. Exacto. Es más, yo como madre, si yo fuera opositora, diría, mira, María Corina, ¿por qué tus hijos no están haciendo barricadas como los míos? Exacto. ¿Por qué tus hijos no están arriesgando su vida como lo están haciendo los míos? Es que es una posición tan... De verdad, hay gente que está tan ciega, o sea, sin querer descalificar, que no se dan cuenta cómo están jugando con ellos y con sus hijos. Yo me puedo decir a una persona que viva en clase alta, que tengan todas esas cosas y que ellos están luchando, porque claro, ellos se están viendo afectados. Ellos no quieren que nosotras, la gente que estábamos pobres, no, ya no haya muchachos que la vayan a limpiarle la casa a ellos. Porque ahora ellos lo que pierden es que perdieron todo el poder, y no es el poder de decir que lo tienen los chavistas o no. El poder es que ahora ellos no tienen cómo explotarnos a nosotros. Ellos no tienen cómo decirle a la señora que le limpie en la casa, tráeme a tu hija para que me limpie aquí, para yo le doy una camisa rota y unos zapatos. Eso es lo que ellos están perdiendo. Y la gente pobre, a mí lo que me da cosa es la gente. Por favor, es la gente pobre que no se da cuenta de esto, que esté a favor de ellos, que son la gente que nos han explotado, la gente que nos ha quitado. Aquí no hay ninguna gente en un barrio que no tenga un carro. Cada persona entra en un trabajo y se compra un carro, Dios mío, cuando en nuestras épocas no podíamos ni tener un televisor para toda la familia. Ahora todo el mundo tiene un televisor en un cuarto, porque ellos creen que van a tener más si se va el gobierno bolivariano. Que vamos a tener más, no, amigo, vamos para abajo. Y estamos viendo, vean la gente en España, esa gente no puede salir ni siquiera a lavar un carro a la calle para ganarse unos reales. Exacto, no pueden, es ilegal. Es ilegal, ellos no pueden agarrar, como aquí una persona agarra tu carro y hace de taxista. No, allí es ilegal, allí tienes que sacar unos permisos carísimos y es dificilísimo sacar una licencia. No, porque eso ya lo tiene una empresa, la gente que trabaja de taxi que me está escuchando, que viene y le trabaja, que son como un avance, que es una persona que tiene el carro y ustedes van, le hacen el taxi y van y le dan sus reales por el carro y usted viene y busca y reúne para comprarse su carro. Aquí se puede hacer, eso es imposible en Venezuela con un capitalismo, porque se lo prohíbe, la gente te lo prohíbe, los taxis te lo quita, tú no puedes trabajar de taxi, ni de moto, ni puedes ser tampoco peluquera, ni puedes ser manicurista. Esas son cosas que tú lo puedes hacer en una gran, pero la persona, la dueña, una persona común y corriente no puede montar en su casa una peluquería. No, sin ir más lejos, es que ni siquiera puedes hacer comidas para vender, esta gente que hace tortas y las vende. En España no lo puedes hacer, tienes que sacar un permiso en el Ministerio de Salud y eso es un dineral. Exacto, entonces hay gente que han trabajado, que son, si la gente para albañiles, tampoco, ni no es en España nada más, estoy nombrando España porque todo el mundo, Estados Unidos es igualito. Sí. Tú no puedes ir a hacer un trabajo de albañilería, de agarrar, tú agarras una gente afuera y estás haciendo eso ilegal, que vaya a tu casa. Entonces la gente tiene que darse cuenta, nosotros, la gente, yo no estoy hablando, cuando yo digo los pobres, yo no estoy diciendo los pobres patas en el suelo, porque yo vivo en Cebuca y yo también soy pobre, mano, porque yo tengo que trabajar. Somos asalariados también. Exacto, entonces la todos gente somos asalariados. Exacto, que porque tienes un poquito y te puedes meter tremendas pintas y todo, ya tú eres de la burguesía, ¿qué te pasa? Hay que buscarse, ¿quién nos va a ayudar a nosotros? ¿Quiénes son? A la hora de una chiquita, ¿quiénes vamos a salir ayudando nosotros mismos entre nosotros mismos? Entonces, oye, tienen que ubicarse porque están de verdad pasados. Bueno, un abrazo grande, Soraya. Hasta luego. No, y hay algo que dejar claro, cuando hablamos de un bloqueo, el bloqueo que está viviendo Cuba, que por cierto también es un bloqueo que vive Puerto Rico, porque ellos no pueden negociar con ningún otro país sin el permiso de los Estados Unidos. El bloqueo que ellos están viviendo es un bloqueo que impone los Estados Unidos. El bloqueo que nosotros tenemos no viene de Estados Unidos, viene de nuestros propios empresarios, de muchos de nuestros empresarios y de muchos comerciantes que lo que quieren es lucrarse. Aquí vemos, vale, es impresionante cómo les fracasó o les está fracasando, porque todavía continúan, ¿no? El golpe continúa, pero como ha ido fracasando el golpe de Estado continuado, como han ido fracasando las guarimbas, como se les cayó esta campaña internacional, están arreciando otra vez con la guerra económica. Es que es algo así como cuando tú tienes una cobija y la cama es muy grande, entonces tratas una sábana y tratas de cubrir una esquina de la cama y se te levanta la otra. Así está el gobierno bolivariano. Salen estas guarimbas, sale todos estos actos terroristas, el gobierno se aboca a eso y entonces, ¡buf!, los comerciantes, ¿qué es lo que hacen? Ya escondieron el café. Ya escondieron el azúcar. Están, incluso con el café, están haciendo una aberración. Nos denunciaba un usuario a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 que hay panaderías que están colocando un supuesto comunicado de la Asociación Venezolana de Caficultores diciendo que el precio del café está liberado y que no están obligados a colocar el precio del café. Eso es mentira. El café es un producto regulado. Y eso que están haciendo es ilegal. Ya le han subido, ahora resulta que uno consigue medio kilo de café, si lo consigues, en 100 bolívares. Un cuartico de café en 50 bolívares. ¿Dónde se ha visto esa tamaña aberración? Insisto, el café es un rubro que está regulado. Lo mismo están haciendo con el azúcar. Ya está pasando lo mismo, o están haciendo lo mismo que hicieron cuando el comandante Chávez estaba grave y cuando falleció. Que estaba todo el mundo volcado en el dolor por la pérdida del comandante Chávez y estos desgraciados, abusando o aprovechándose del dolor del pueblo, empezaron a subir los precios como les daba la gana. Está pasando lo mismo. Estamos pasando por el dolor de las pérdidas humanas, más de 30 compatriotas de ambos bandos asesinados por el fascismo. Estamos pasando por un golpe de Estado continuado y los tipos diciendo, bueno, esta es la mía. Esta es la mía, así que voy a cobrar por el café lo que me da la gana. Y aquí yo no estoy metiendo ni fe de cámaras, ni industria, no. Estoy hablando del pequeño comerciante. Que caramba, que cuando se le abren las agallas se les olvida se les olvida el concepto de patria. Estoy hablando de lo de las panaderías, que esos están haciendo su agosto. Su agosto en marzo están haciendo ellos. Los de muchas panaderías, los de muchos abasticos, los de algunos supermercados. Entonces, señores, hay que estar atentos. De hecho, aquí nos lo dice Javier Oliveros. Aumentaron el café, el azúcar, la leche y la harina. Y más, sin embargo, las mismas brillan por su ausencia. ¿Qué está pasando? Me parece que nosotros como ciudadanos, Javier, tenemos que poner nuestro granito de arena. La Sundecop ha estado entrenando personal. Y pienso que debemos hacer una denuncia masiva. Una denuncia masiva porque, insisto, como les están fracasando las guarimbas, como les está fracasando el terrorismo, como ya el golpe de Estado está casi, todavía no, pero está casi desmontado, están arreciando la guerra económica y son nuestros propios compatriotas, a diferencia de lo que pasó en Cuba, o de lo que pasa en Cuba, o de lo que pasa en el mismo Puerto Rico, nuestros propios compatriotas nos están sometiendo a nosotros un bloqueo, y eso no puede ser. Dice Franklin Hernández, reporto sintonía de arroba la ventana abierta, programa de opinión, análisis de la información con arroba Tatisay, esta servidora, dando cátedra de comunicación social por Alba Ciudad. Ay, gracias Franklin, un abrazo grande, nos dice Eddie, un saludo bolivariano y revolucionario desde aquí, desde la Fundación Misión Cultura. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Tati? Hola, ¿quién es? Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, chévere. Felicitaciones por tu programa. Gracias, Juan Carlos. Y que bueno, todos esos comentarios que estás haciendo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. De verdad, eso es lo que se está viendo últimamente, uh-huh. Que estos acaparadores, especuladores, están aprovechándose incluso. Y hay muchas panaderías que este año han subido el pan. El triple de lo que estaba costando el pan. Mira, yo tengo una cerca de mi casa que todas las semanas suben los precios de todo. Y yo digo una cuestión, yo quiero hacerle un llamado a la superintendente Andreina Tarazón, uh-huh. que es lo que pasa con el asunto de Coca, que no hace nada, Indepavi, no se están haciendo la vista gorda, los buboneros también siguen especulando con los precios y no hacen nada. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que no están haciendo nada los inspectores, los fiscales. Sí. Sí, bueno, me imagino que es que el ojo del amo engorda el caballo y como el Estado está pendiente de los guarimberos, pues quizás la Sundecova está un poquitico más flojita en el trabajo y no, señor, tienen que seguir trabajando. No, es que nosotros por culpa de estos asesinos fascistas no pueden dejar de dejarse su trabajo, porque lo claro. que le damos armas al enemigo. Claro que sí. Y no, ya está bueno, yo digo que yo veo buboneros, todavía hay buboneros que venden el azúcar más cara de lo que está el precio, y no les hace nada, están como dice, como perro por su casa, y no les hace nada, no hay ni un policía, no hay nada, y la policía muchas veces tú lo ves, y no ponen su autoridad como organismo de seguridad. Sí, señor. Lo que se prestan es para la corrupción, entonces estamos en lo mismo, entonces no estamos cambiando nada, le estamos dando armas a los enemigos, entonces por eso que la oposición siempre nos juega sucio, como dice. Bueno, ellos siempre nos van a jugar sucio, así esté todo perfecto. Ya lo de ellos no tiene ningún tipo de lógica. ¿Y cómo va a tener lógica si lo que hacen es engañar a la gente? Fíjense ustedes lo que anda publicando el terrorista Alberto Federico Ravel, porque esto es terrorismo, en La Patilla. Colectivos irrumpen en hogares a violar con permiso de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué es eso? O sea, me insisto, ¿por qué Alberto Federico Ravel no está preso? Porque esto es crimen de lesa humanidad, porque cosas como esa originan que personas apoyen las guarimbas y cuelguen guayas. Que lo que vean a alguien en una moto van a venir a violar a mis hijos y se vuelvan locos. Esto es lo que hace alimentar el fascismo. Entonces, abogamos por la paz. Pero para que haya paz, tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Y nosotros no estamos pidiendo que pongan orcas en medio de la plaza pública, ni fusilen a nadie, ni se violen los derechos humanos de nadie. Tenemos una constitución y queremos que se haga valer. Y la constitución contempla sanciones. Y nuestras leyes contemplan sanciones a este tipo de delitos. Exigimos que se cumpla. Solamente pedimos eso. Que se cumpla la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagrando todos los derechos y exigiendo que se cumplan todos los deberes. Eso es mucho pedir. Son las 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y nuestra bella Venezuela, un homenaje a nuestra patria con la hermosa voz de Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas en el año del joropo, la esencia de Venezuela. Repite.

besas a mí. Once 36 minutos, regresamos a La Ventana con esta hermosa balada de Miguel Ríos. No estás sola, y no señor, no estamos solos. Y salgan al aire y cuéntenos de qué van, ¿no? Una canción que habla de radio. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice Eddie, qué maldad, ayer en la noche quema el parque El Chorro del Indio en San Cristóbal. De verdad quieren que bajen los cerros. Dice, Venezuela, Venezuela, el fútbol femenino siempre ganará. Nos dice Billy, ayer fui al Bicentenario, ¿cuál es la sorpresa? Gente malvada, esconde la leche dentro de los bolsos que venden en el Bicentenario, qué bonito. Dice Javier Olivero, en la Plaza Altamira se fuma la marihuana parejo. Pasé el día martes por la misma y varios chicos se estaban drogando. Sí, bueno, tengo el consumo de marihuana es ilegal, ¿no? Y eso es algo que ya lo hacen en cualquier parte de Caracas de la forma más descarada posible. De todos modos, hay algo que hay que aclarar. Quien conoce el efecto de las drogas sabe que la marihuana es más bien un sedante. Una persona bajo los efectos de la marihuana nunca va a ser violenta. Porque está sedado, todo lo contrario, están como atontados, se ríen, es la cocaína, el efecto de la cocaína es el que pone a la gente agresiva. Así que en lo personal yo no creo que estos muchachos que atacaron a Luanda estuvieran bajo los efectos de la marihuana. No estoy haciendo apología a la marihuana, no, nada más estoy hablando que tienen efectos diferentes sobre el organismo. La marihuana es sedante, la cocaína es estimulante. Y esos accesos violentos están más relacionados con la cocaína, que por cierto es droga de cifrino, con la cocaína que con la marihuana. Dice, aquí nos dice Belina Medici, dejen la Guardia Nacional en la Plaza Francia. Yo fui y estaban, y pude discernir con los muchachos que estaban en el sitio. Y la llama la atención, dice que las futbolistas son tricolor, que vino tinto son los borrachos y que eso lo pidió el presidente Amado y presidente obrero. Dice Eddie, los bodegueros en los nuevos organismos que dio el gobierno en Ocumare venden la leche a 150, la harina 50 y el azúcar a 40, un caramelo en 6 bolívares. Y con respecto a esto que publicó Ravel en La Patilla, dice Eddie que no, eso puede crear como pasó en Ruanda con los Tutsi y los Hutus, exactamente. Y que lo que dijo Ravel es apología de guerra, creando este tipo de opinión sin sentido. Dice Belina Medici, no sé qué pasa, pero yo tengo 3 harinas, mi reina, 2 azúcar, un café Venezuela, una leche, 2 pollos, carne, espagueti, todo comprado en Pedeval. Sí, Belina, pero no todo el mundo vive cerca de un Pedeval. Ojalá hubiera un Pedeval en cada barrio, en cada urbanización, pero no lo hay. Y entonces, ¿cómo hace la gente que vive, no vive ni trabaja cerca de un Pedeval cuando tiene que cumplir un horario de 8 horas en su trabajo, cuando pasa de 2 a 3 horas metido en el tráfico para ir y venir de su casa y que tiene que llegar a su casa a lavar, a cocinar, a planchar, o tiene reunión de junta de condominio, o tiene reunión del consejo comunal? Si tuviéramos todo el tiempo del mundo para ir a comprar a Pedeval, perfecto. Los que no estamos cerca de un Pedeval. Pero los que no vivimos cerca de un Pedeval somos rehenes. Somos clientes rehenes de los comerciantes que tenemos cerca. Y esos hacen lo que les da la gana. Tenemos una nueva interacción aquí en el Twitter. Y nos dice Oscar Figuera, la derecha nos quiere llevar de nuevo al pasado para robarnos los que nos dejó nuestro comandante. No volverán. Y nos dice, también nos dice Eddie, no puede ser que estos 4 locos destruyan cuando nosotros estamos construyendo. Claro que no, y sigamos construyendo, no podemos embarcarnos en ese espiral de destrucción. Vamos a hacer contacto con Luiger, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión, que la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, está haciendo un balance de la actuación del Ministerio Público sobre los hechos de febrero y marzo. Vamos a escuchar. Conjuntamente con un equipo de abogados del Ministerio Público, el pedimento que allí se formula. Continúa Eliana Jorge, de Brasil, Globo News. Buenos días. Me gustaría saber cómo está la cuestión de los derechos humanos acá en Venezuela y cómo se clasifica qué es tortura y qué es trato cruel. Sí, en Venezuela se respetan los derechos humanos. Fíjate que aquí en Venezuela hubo una época de 1958 a 1998 donde se violaron los derechos humanos de manera flagrante. Se violaron los derechos humanos y nunca hubo respuesta del Estado. Aquí en Caracas hubo un caso llamado el Caracazo, que ocurrió en febrero de 1989. Y allí hubo, nosotros tenemos individualizado más de 435 personas que perdieron la vida, otros que no sabemos, desaparecidos, que no sabemos dónde están siquiera sus restos, sepultados o lanzados. Y este, bueno, aquí me están informando incluso que aquí hubo más de 5.000 muertos y desaparecidos durante esa época. Me están informando que ayer conseguimos los restos de uno, porque hay una comisión por la justicia y la verdad que está investigando esos casos. Y nunca en Venezuela, ni por el Caracazo, ni por otra masacre que se llama Cantaura, ni por la masacre de Yumare, por estos 5.000 desaparecidos, ejecutados, y los torturados que todavía estamos haciendo el balance en la Comisión por la Justicia y la Verdad, nunca se inició ninguna investigación. Y si se inició la investigación, fue declarada averiguación terminada. Es decir, que no se cometió ningún delito. Nunca se investigó ningún hecho que constituyera violación a los derechos humanos. Y eso que permanentemente a la disidencia política, por cualquier razón, se desaparecía, se torturaba, solamente por preguntar por el familiar que estaba privado de libertad, la persona se la desaparecía. Y te digo esto para hacerte contraste con el Estado que tenemos hoy. O sea, este Estado que comenzó con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tú lees toda la Constitución a lo largo de todo su articulado, está llena de derechos y garantía para los ciudadanos. Y hay un artículo que yo te recomiendo que lo leas, que es el artículo 22, que es el catálogo abierto de derechos humanos. Es decir, reconocemos todos los derechos inherentes a la persona, incluso aquellos que no hayan aparecido, aquellos que por la tecnología, por el avance de la sociedad vayan apareciendo, también se van a reconocer. Es decir, que nos vamos adelante. Pero no solamente que está en el papel esos derechos, sino que también forman parte del convencimiento de las distintas instituciones que representan el Estado venezolano. Tenemos como política el respeto a los derechos humanos. Incluso se ha legislado en Venezuela para garantizar esos derechos y reivindicar hacia el pasado y proyectarlos hacia el futuro. Por ejemplo, la ley contra el olvido, para castigar y sancionar todos los torturas, desapariciones, asesinatos que se produjeron del 58 al 98 por motivos políticos. Y hacia el futuro tenemos también la ley ley especial contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir que y una ley de reciente data, porque un Estado promulga una ley de esta naturaleza, indudablemente porque tiene interés de que se castiguen, se sancionen los delitos que atenten contra los derechos humanos. Me preguntabas también que cuál era la diferencia entre la tortura y los tratos crueles, el trato cruel. Hay una primera diferencia que se debe distinguir, que el delito de tortura solamente se puede hacer contra la persona que está privada de libertad. En cambio, el trato cruel se puede hacer contra una persona privada de libertad o que esté en libertad. Y quien ejecuta, el sujeto activo o el torturador, tiene que tener bajo su control y en ejercicio, bajo su control, la persona que tortura y que esté en ejercicio de su cargo. En cambio, el trato cruel, no necesariamente eso puede ocurrir, porque puede ser en la calle. Por ejemplo, darle un golpe a una persona. Gracias, esta es la ley. Darle un golpe a una persona. O en, cuando se está dentro de cuando la persona está privada de libertad, no suministrarle alimento, por ejemplo. Eso es un trato cruel. Ahora bien, en ambos casos, indudablemente que se ocasiona un daño, pero con una finalidad. En el trato, en la tortura, el daño que se ocasiona o el maltrato físico y psíquico que se ocasiona es para obtener una confesión, para obtener una información, para castigar. En cambio, en el trato cruel, lo que se pretende, lo que se busca es quebrar físicamente una persona. No, porque psicológicamente es trato inhumano. Aguantarla, o sea, quebrantar su fortaleza en ese momento. Esa es la diferencia. Y el quebrantamiento psicológico es el trato inhumano. Bien, escuchamos entonces parte de la rueda de prensa que está dando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre el balance de estos días de violencia que, recordemos, arrancaron el pasado 12 de febrero. Las protestas, según señala Luisa Ortega Díaz, ha dejado un saldo de 37 fallecidos, 559 lesionados y 168 detenidos. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ofrece un balance de las investigaciones realizadas en torno a los hechos violentos que se han suscitado en el país desde el 12 de febrero. En rueda de prensa, que se está llevando a cabo en este momento, la fiscal informó que hasta la fecha las protestas a nivel nacional han dejado un saldo de 37 personas fallecidas, 559 lesionados y 168 privados de libertad. Señaló que estos últimos aún no han vencido el plazo máximo para dictaminar un acto conclusivo. Ortega además informó que hasta la fecha el Ministerio Público ha presentado 21 actos conclusivos, de los cuales 20 son acusaciones y un acto conclusivo de sobreseimiento. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que ha dicho la Fiscal General de la República hasta ahora, pues esta información se irá ampliando a lo largo del día, ya que la rueda de prensa está en pleno desarrollo. Si hay algo que no debemos tener duda y que estamos diciendo en el exterior es que no es las violaciones a los derechos humanos y los maltratos no son políticas de Estado. En el caso, de hecho, el Estado venezolano trabaja porque se cumpla lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del respeto a los derechos humanos, y de todos los gobiernos que hemos tenido, podemos decir que los gobiernos chavistas son los que más han respetado los derechos humanos aquí en el país. Hay una referencia bastante positiva hacia lo que fue el gobierno de Isaías Medina Angarita, no obstante, vamos a estar claros, en la Cuarta República bastantes derechos humanos que se violaron, y lo vimos, ¿no? Lo escuchamos en estas declaraciones que dio hace unos pocos minutos la Fiscal General de la República. Lo que sí es lamentable es ver cómo se violan los derechos humanos en la Venezuela bolivariana y que esa violación y las peores violaciones a los derechos humanos hayan venido por sectores de la oposición. Y es lamentable, es sumamente lamentable que la mayoría de esas violaciones a los derechos humanos hayan quedado impunes. Y esto no es una cosa que vayamos a decir que es culpa de Luisa Ortega Díaz o digamos que es culpa del presidente Nicolás Maduro. El problema de la impunidad viene por unas instituciones de justicia corrompidas que pueden poner al mejor fiscal del mundo. Podemos tener el mejor presidente del mundo, pero si tenemos una fiscalía que está corrompida, si tenemos una fiscalía, una defensoría ineficiente, unas instituciones ineficientes, pues está el hecho de la impunidad. También, y como lo decimos, nuestro amigo, nuestro pana, nuestro amado comandante Chávez, que se consumió y se transformó en millones de venezolanos y venezolanas. Un hombre brillante, pero también cometió sus errores. Y uno de esos grandes errores definitivamente fue aquel indulto que le dio a los golpistas. Amnistía, porque indulto es te perdono, amnistía viene de amnesia, olvido lo que ocurrió, y eso les dio pie a que esta gente repitiera y repitiera y repitiera esquemas golpistas, porque insisto, es verdad, la amnistía del comandante Chávez no vino, o sea, no aplicó a los que cometieron delitos de lesa humanidad, es decir, asesinatos. Pero oye, pero hubo gente que violó el derecho a la salud, porque esta no es la primera vez que agreden centros de salud. Se violó el derecho a la educación de nuestros niños durante el paro sabotaje petrolero. Se atentó contra el bienestar, porque están los derechos de los niños, que tienen derecho a tener su bienestar emocional y psicológico. Se atentó contra la sanidad mental de nuestros niños en el 2002 y 2003, con todas esas barbaridades del paro sabotaje petrolero, donde ni siquiera había recreación para los más pequeños. Y mira, ¿quién sabe? Que estos locos, estos muchachitos locos, agresivos, que están jugando a la guarimbita en la Plaza Altamira, eran niños en el 2002. Fueron los niños a los que se enloqueció a punta de cacerolas, de guarimbas y de partes de guerra en el 2002. Nos hemos detenido a pensar en eso. Que esos niñitos, esos pequeños neonazis, son producto de las acciones terroristas que sus padres y los dueños de medios de comunicación privados de siempre fueron víctimas de ellos, y por eso es que actúan así. Porque se les violó el derecho a una infancia feliz, a la salud mental. Entonces, oye, el Estado, y apoyamos al Estado venezolano en su defensa por los derechos humanos, pero también para que esa defensa de los derechos humanos sea efectiva, porque nosotros también, los ciudadanos de a pie, también tenemos derechos humanos y están siendo violados por un grupo minoritario, para que nos garanticen nuestros derechos humanos, esas personas deben ser castigadas. Y si existen personas enfermas que están actuando de esa forma, por enfermedad mental, esas personas tienen el derecho humano de que se les atienda y se les cure. Algunas cositas para la reflexión. Leemos últimos mensajes que nos han llegado el día de hoy. Nos dice Oscar Figuera: la derecha nos quiere llevar de nuevo. Ya va. La derecha nos quiere llevar de nuevo al pasado. Creo que ya la había leído, pero no está de más repetirlo. La derecha nos quiere llevar de nuevo al pasado para robarnos lo que nos dejó nuestro comandante. No volverán. Dice Billy: no puede ser que cuatro locos destruyan cuando nosotros estamos construyendo. Dice Belina Medici: ayer llegó Panarina en una bodeguita de los colombianos y llegaron ahí mismo una cola de 20 personas y se acabó en media hora. Dice Mariana: camarada, ¿qué opina de los llamados opositores por estas redes a matar chavistas? Podrán arrancar la flor, pero no acabarán con la primavera. Viva Chávez, viva Venezuela, viva la tolerancia. Mira, Mariana, muchos de estos mensajes son generados por robots y lo hacen como un acto de provocación para generar una pelea de perros. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Dice Belina Medici: yo soy afortunada, en verdad. Sé que hay muchas personas que trabajan y no pueden ir en la semana a Pedeval. Mandemos hijos, vecinos. Muy bien, Belina, gracias. Y de verdad que eres afortunada. Dice Helvética Antigolpe: hola, Ensa. La peor droga, la que más causa daño a otros y al propio individuo, es el odio, y lamentablemente es autogenerada. Dice: si se le abona con medios de comunicación manipuladores, entonces crece más rápido y causa más destrucción. Estamos hablando del odio. Dice Belina: yo lloraba mucho por la muerte de mi presidente amado. Me juré trabajar por nosotros y en honor a él ya está casi listo el Consejo Comunal. Un abrazo, Belina. Muchas felicidades, de verdad, muchísimas felicidades. Y dice Eddie: esperando la Semana Santa, ja, pa' la playita. Sí, un poquito de relax por nuestra salud mental y sobre todo por la salud mental de nuestros muchachos. Debemos velar por la salud mental de nuestros muchachos, debemos darles recreación, debemos darle cariño, debemos darles programación televisiva de calidad como la que da TVS. Debemos evitar hablar de esta coyuntura política delante de ellos para que sean unos jóvenes sanos, que no copien los patrones de esos niños que fueron enfermados por los medios de comunicación y por sus padres en 2002 y en 2003, y ahora están jugando la guarimbita y se han convertido en asesinos en potencia. No hagamos eso con nuestros niños. Así que en Semana Santa, los que puedan viajar, que viajen y disfruten de la playa, y los que se queden en la ciudad, pues a darle recreación de calidad a nuestros niños y niñas. 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad que nos acompañen